Por supuesto, de los humanos. Y por supuesto que para estar en un paso de la presidencia hay que ser aficionado, procurar ser un buen aficionado y no dejarse llevar algunas veces por las emociones personales. Pero bueno, fue una tarde que, no solamente la tarde, yo creo que ya empezamos los días antes bien, por el desembarque. Pasaron todos los toros, una corrida de toros bien presentada, muy completa, en el cual había, vamos, dentro de los 8 que se aprobaron, pues yo creo que había unas expectativas, sobre todo para quien más conocía a los toros, que eran los empresarios, Pablo Hijo, Paco Padre, estaban ilusionados y además ilusionados con ese toro. Bueno, pues como todo había ido bien, sobre la marcha, no había ningún problema, pues hombre, ser el árbitro, porque al fin y al cabo en los indultos del presidente es fácil, poco más que sacar el pañuelo, que hace más tiempo. Todo el mundo sabe que para un indulto de un toro, primero lo tiene que pedir el público, después el matador lo tiene que pedir, o tiene que solicitarlo al presidente. El presidente pide la conformidad del ganadero y todo ello hace que se saque ese pañuelo sin un tiempo. Yo creo que al final la faena, por lo menos el acto ese, que es un acto sublime, no se completó con la entrada a matar, la suerte a matar. Pero bueno, es un acto que, como ocurrió, así se llevó a cabo. Creo que, según el que más sabe de la plaza de toros de Aranjuez, es mi amigo José. No hay ninguna interferencia sobre ello. El primer indulto que se hace después de muchísimos años, yo tuve el honor de ser el que sacó el pañuelo y desde luego para el encantado. Y espero que Lozano, con el gran apoyo de su padre y sus tíos, siga intentando levantar esta plaza tan bonita, tan bella, y que sea lo que sea que todos queremos. Muchas gracias.